sé que llegaré al final de este camino. Mi fe sobre la roca estará. No me detengo, mi fe no cambia, siempre igual.